Félix Danilo Gómez Bosques, nació en Chitré el 26 de agosto de 1980, conocido artísticamente como Niga o Flex, es un cantautor panameño de reggae en español que se hizo famoso en 2007 con su canción Te Quiero, que le hizo acreedor de un Grammy Latino en 2008 en la categoría de Mejor Canción Urbana. Es considerado uno de los primeros exponentes del reggaetón al nivel comercial y el máximo representante del género romantic style. Ha recibido nominaciones para una variedad de programas que incluyen premios Billboard, premios Lo Nuestro, Latin Grammys, premios Juventud y premios Oye. Además ha ganado un premio Oye, un Grammy Latino y 8 premios Billboard de la música latina. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.